The committee is now voting on draft resolution L18 Rev 1 entitled. El comité está votando el borrador de resolución L18 Rev 1, que se titula Promoción de una cooperación impositiva y efectiva a nivel internacional en las Naciones Unidas. Promotion of inclusive and effective international tax cooperation at the United Nations. Votar un borrador de resolución en las Naciones Unidas no parece uno de esos hechos históricos que pueden cambiar nuestras vidas en estos tiempos bien oscuros. Pero a veces las apariencias engañan. La votación en la Asamblea General de la ONU a principios de diciembre puede modificar el distorsionadísimo sistema impositivo global que rige desde hace más de 100 años. Este sistema impositivo ha permitido una proliferación de paraísos fiscales y una explosión de evasión impositiva de multinacionales y multimillonarios. A partir de esta resolución, las Naciones Unidas pueden cambiar esta película de terror. La votación a favor de adoptar una convención global de las Naciones Unidas sobre un nuevo sistema impositivo mundial que propuso el grupo de países africanos fue abrumadora. 125 países votaron a favor, 48 en contra y hubo 9 abstenciones. A favor se pronunciaron los países del llamado G77, que agrupa a las naciones en desarrollo. En contra, 48 países desarrollados, que no pudieron hacer nada por impedir que se adoptara la resolución. Esto es lo que dijo el representante de Nigeria sobre la votación. For developing nations, this resolution represents a beacon of hope. Para las naciones en desarrollo, esta resolución es un rayo de esperanza. No solo nos comprometemos a tener sistemas impositivos más justos, sino que estamos abriendo el camino a un futuro colectivo en el que la justicia social no sea una mera aspiración, sino una realidad concreta. Una cosa está clara. Si continuamos con el sistema impositivo global que han fijado los países ricos de la Organización para la Cooperación Económica, la OCDE, el mundo entero va a perder. El cálculo de Tax Justice Network es que los países, sean desarrollados o en desarrollo, dejarán de recaudar unos 5 billones, o sea, millones de millones de dólares en los próximos 10 años. Estas sumas se esfumarán por la ruta de los paraísos fiscales, una ruta que hemos denunciado en este programa como uno de los problemas más graves de la economía global. Según el director de Tax Justice Network, Alex Cobham, este voto abre una instancia en las Naciones Unidas para un sistema alternativo al de la OCDE y los países centrales. Last year, there was agreement to move forward with intergovernmental discussions. El año pasado, las Naciones Unidas acordaron avanzar en un debate intergubernamental sobre este tema que llevó a esta votación actual en la Asamblea General. La resolución logra dos cosas. Vota a favor de negociar una convención internacional sobre impuestos y crea un comité de todos los miembros de la ONU para acordar los términos de referencia de estas negociaciones. Esto se completará entre enero y agosto. El resultado se llevará en septiembre a la Asamblea General para comenzar a negociar la convención. Los países desarrollados intentaron imponer una enmienda para que la convención no fuera vinculante, es decir, de aplicación obligatoria. Pero a pesar de la inmensa presión política y diplomática que ejercieron, esta enmienda no fue adoptada, de manera que la convención que se apruebe será legalmente vinculante. Entre los países que votaron a favor de la resolución se encuentra Rusia, a pesar de haber sido acusada de evasión impositiva y lavado de dinero a gran escala. También a favor votaron Chile y Colombia, dos de los países de la región que pertenecen a la OCDE y que rompieron filas con el Club de los Países Ricos. Otras dos naciones latinoamericanas de la OCDE, Costa Rica y México, se abstuvieron, al igual que Noruega, mostrando que hay importantes divisiones en el interior mismo de la Organización de la Cooperación y Desarrollo, la OCDE. Ahora bien, La gran pregunta es si este nuevo escenario para reformar el sistema impositivo global, para evitar el fraude fiscal de multinacionales y grandes fortunas, va a poder avanzar o quedará encerrado en las laberínticas telarañas de la burocracia de las Naciones Unidas. Nuevamente, Alex Cobham. Lo que la convención ofrece es mover la agenda a otro nivel. Vamos a tener todo el conocimiento y la información que hay sobre estos temas en distintas agencias de Naciones Unidas concentradas en un solo lugar. Esto va a permitir establecer a fondo la gravedad de los problemas que enfrentamos y las soluciones que se pueden buscar. Hay cosas que se pueden conseguir a corto plazo, en los próximos 2 años, y otras que requerirán un poco más de tiempo. En términos de mayor transparencia, se puede avanzar rápidamente. Por ejemplo, en el sistema de intercambio automático de información bancaria entre los países, se puede terminar con los agujeros que tiene el actual esquema de la Organización de la Cooperación y Desarrollo. Se puede avanzar también en un sistema mucho más transparente de los beneficiarios finales reales de las compañías. Y con el informe país por país de las multinacionales, se puede establecer dónde tienen realmente sus ganancias las corporaciones y dónde tienen que pagar impuestos. En septiembre, la Asamblea General de la ONU debatirá el informe final y tendrá que aprobar una nueva resolución con la versión final de los temas a discutir que se negociarán en la convención a partir de 2025. Alex Cobham, director de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Una cosa está clara. El tema fiscal dejó de ser un reducto de especialistas sin aparente vínculo con nuestra vida cotidiana. Hoy es central para conseguir un sistema con justicia social y está en la organización que representa al mundo entero, las Naciones Unidas. La victoria de Javier Milei en Argentina el pasado noviembre ha envalentonado a las ultraderechas de todo el mundo. Con Milei en la presidencia puede decirse que Buenos Aires se ha convertido en la meca de la ultraderecha, como mostró la lista de invitados a su asunción el 10 de diciembre. Pero una cosa es la celebración, otra es gobernar. Javier Milei ya anunció un mega decreto que anula más de 300 leyes, una devaluación del 120%, la liberación de todos los precios de la economía y un demoledor paquete de ajuste fiscal con despidos en el Estado, además de la eliminación de subsidios al transporte y la energía. El presidente prometió que después de 2 años de estanflación, es decir, estancamiento económico con inflación, habría luz al final del túnel. Pero el impacto económico-social ya fue evidente con las navidades más recesivas y apagadas de las que se tenga memoria. A nivel mundial, sin embargo, este impacto no importa mucho. Lo que importa es que hay un nuevo corrimiento a la derecha de la agenda global, algo que se viene experimentando desde el Brexit del Reino Unido y la elección de Donald Trump en el 2016. Por un lado, tenemos las dificultades que enfrentan los gobiernos progresistas de Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile. Por el otro, la neofascista Giorgia Meloni en Italia y Víctor Orbán en Hungría, los gobiernos de coalición con la ultraderecha en Holanda o Israel, y la posible victoria de Donald Trump en las presidenciales de noviembre. Lo que se ve es que una corriente política que era marginal, la ultraderecha, está adquiriendo un peso notable a nivel internacional. Justicia Impositiva dialogó con el investigador argentino Ariel Goldstein, autor de La Reconquista Autoritaria, libro fundamental para la comprensión de este avance de la ultraderecha. Comenzamos por preguntarle qué nivel de coordinación tienen estos países a nivel internacional. Hay una coordinación que se empezó a desarrollar sobre todo en los últimos años entre estas derechas a nivel global. Eso se ha visto reflejado en distintas organizaciones como CIPAC, ¿no?, que es la Conferencia de Acción Política Conservadora, que en los últimos años se ha hecho en distintos países, en Brasil, en México, que viene de Estados Unidos, ¿no?, donde se mostraban las figuras de la extrema derecha estadounidense. Después, el papel central en la articulación de estos grupos, particularmente de la extrema derecha que existe en Europa del Este con América Latina, viene de Vox. ¿no? Del Partido de España, justamente porque busca unir bajo el concepto de Iberosfera a estos dos mundos, ¿no? El mundo de la extrema derecha de Europa del Este, representado por Polonia, por Hungría, y las extremas derechas latinoamericanas. Y a Vox siempre le importó establecer estos vínculos con Kast en Chile, con Milei en Argentina, con Bolsonaro en Brasil. Nunca le importó establecer vínculos con la derecha tradicional de Macri, de Piñera. Siempre apostó al desarrollo de estas nuevas fuerzas de derecha radical en América Latina. Esa es la particularidad que habilita a Vox, que desempeña un papel fundamental con las ideas de Iberosfera, de reconquistar el lugar para España que tenía un poco volviendo a la idea de la colonización de América Latina y la idea del narcocomunismo, que es la idea de que toda fuerza de izquierda o progresista es criminal y está vinculada al narcotráfico. ¿Cómo ha sido la respuesta a esta propuesta de Vox en América Latina? En cada país ha sido recibido de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú ha sido muy bien recibida y 5 partidos peruanos han firmado la Carta de Madrid, que es el documento de Vox para América Latina. En el resto de los países ha tenido una recepción más contradictoria. Por ejemplo, en México inicialmente fue bien recibido por el PAN, Santiago Abascal, pero después todo eso generó una crisis grande y hoy en México el vínculo de Vox es con Eduardo Verástegui, que es un actor de Hollywood que está en contra del aborto ultracatólico. Las causas parecen extremadamente complejas. Hay un trasfondo histórico como es la caída del muro de Berlín, hay un individualismo creciente desde entonces, fomentado ahora por las nuevas tecnologías y el mundo digital, pero también hay fenómenos puntuales e imprevisibles como fueron la pandemia y la guerra en Ucrania. Las causas son diversas, ¿no? El componente tecnológico me parece importante, tanto para ver que estas redes de extrema derecha se comunican globalmente, cosa que antes no era posible, como también por la forma en la que intervienen a través de las redes, que no tienen ninguna regulación, ¿no? Y entonces pueden proliferar esos discursos de odio, esas teorías conspirativas que difunden sobre el fraude, que han sido muy fructíferas para la extrema derecha en Estados Unidos, que es la cuna donde nace toda esta ideología conspirativa a través de Steve Bannon, de Alex Jones, ¿no?, que es el creador del sitio InfoWars. Y, digamos, se reproduce en distintos países latinoamericanos, como vimos, por ejemplo, en el asalto en Brasilia, que se dio a inicios de 2023. Por supuesto, esta época del capitalismo que estamos viviendo, que exige, pareciera, para reproducir el régimen de acumulación, un tipo de propuesta más antidemocrática y autoritaria para garantizar la acumulación, porque detrás de estos fenómenos siempre hay empresarios y corporaciones también, ¿no? Entonces, me parece que lo más destacable sería, en general, esta etapa del capitalismo que exige mayor autoritarismo y menos democracia, y el tema tecnológico. ¿Qué impacto tiene sobre la ultraderecha el triunfo de una propuesta radical de ultraderecha como la que encarna Javier Milei en Argentina? Bueno, el gobierno de Milei aparece justamente como representativo de estas propuestas de extrema derecha que estamos viendo en distintos países del mundo, que habían llegado especialmente a América Latina con Bolsonaro en 2018, que tuvo a Paulo Guedes como ministro de Economía, un Chicago Boy ultraliberal. Y Milei es un fundamentalista del libre mercado, de la Escuela Austríaca de Economía. Tiene un fuerte componente también de odio hacia un enemigo, que es un componente fundamental en las extremas derechas, ¿no?, que está encarnado sobre todo en este caso en el kirchnerismo, en el peronismo, ¿no?, en el Estado. Entonces hay algo que se ha dado también, que es la transformación de ese electorado, una parte de ese electorado que ha hecho un giro de radicalización a la derecha y termina votando por Milei para oponerse al peronismo, ¿no?, en un voto antiperonista, como pasó también en Brasil con el bolsonarismo. Los viejos votantes tucanos del PSDB se viraron bolsonaristas. Así que ese también es un fenómeno, el de la radicalización de la derecha latinoamericana y el paso de propuestas más de centro-derecha a derecha radical. Ariel Goldstein, autor de La Reconquista Autoritaria. En los programas del 2023 analizamos a fondo los mitos sobre lo fiscal. nos basamos en la excelente publicación de Mitos Impuestos, que se puede encontrar en formato de libro, en PDF y también en la brillante revista digital Anfibia de la Universidad de San Martín en Argentina. En las entrevistas con los autores que cubrieron estos 10 mitos, nos dimos cuenta que si bien el trabajo se centraba en lo que sucedía en Argentina, se aplicaba a todo el mundo occidental, desarrollado o en desarrollo. Frases como que la inflación se debe a la máquina de imprimir billetes del Estado o que para crecer hay que reducir el gasto público aparecen en Estados Unidos o el Perú, en la Unión Europea o en Colombia. Vamos a seguir hablando este año sobre estos mitos que construyen el sentido común con el que los pueblos interpretan la realidad y votan en las elecciones. El déficit fiscal es un tema muy en el candelero hoy en día, después de los estragos causados por la pandemia y la guerra en Ucrania. Si seguimos a los medios dominantes y a un sentido común bastante extendido, el déficit fiscal es el gasto excesivo. Vivimos por encima de nuestras posibilidades. Gastamos más de lo que tenemos. Y no es así. El déficit fiscal es el resultado de dos variables, no de una. No se trata solo del gasto. Se trata también de la recaudación. Podemos decir que tenemos déficit no solo porque gastamos más de lo que tenemos, sino porque recaudamos menos de lo que necesitamos. Y recaudamos menos de lo que necesitamos por los altos niveles de evasión fiscal de las corporaciones y las grandes fortunas. Para analizar este tema, hablamos con una de las autoras de 10 mitos sobre lo fiscal, Marisa Duarte, magíster en Sociología Económica de la Universidad de San Martín en Argentina y doctora por la Universidad de Barcelona. Marisa Duarte comenzó por definir el déficit fiscal. El déficit, digamos, puede tener varias formas de entenderse, pero es esta insuficiencia de ingresos del Estado para gastar lo que gasta. Es decir, yo tengo más egresos que ingresos. Pero aquí hay una cuenta que tiene dos términos, digamos, pero que se compone de una cantidad de otros términos. Y, por ejemplo, cada vez que se evade un impuesto, que se elude, que se ocultan activos, que se exteriorizan capitales, que se hacen maniobras con el comercio exterior, que se opera sobre la brecha cambiaria, etcétera, etcétera, etcétera, yo lo que estoy haciendo es quitarle recursos al Estado. Y eso no lo vemos nunca puesto en cuestión, cuando es la gran ventana por la cual el Estado se va debilitando. Ahora, ustedes acaban de publicar los 10 mitos. Este también tiene una forma bastante parecida a un mito, ¿no? Que el déficit fiscal depende de un gasto excesivo. Y en las elecciones en Argentina se ha visto bastante el impacto político que tiene este mito. ¿Cómo lo ves, este impacto que tiene este mito en particular en la realidad política de un país y, bueno, en un contexto democrático? Bueno, no tenemos que ser necios acá. O sea, cada vez que hay un mito es que hay alguna parte de la realidad que responde, que tiene un viso de verdad que sintoniza con eso. El problema es que ese sentido común es alimentado y utilizado para terminar de debilitar las bases de recaudación que tiene el Estado, no para subsanar las dificultades, que es la esperanza que tiene alguien propio de los sectores trabajadores, sean ocupados o desocupados o de la economía popular o lo que sea, que dice, ah, Milei tiene razón, yo me siento identificado porque está hablando de que la casta y, bueno, y la casta entendida solamente como referencias políticas, nunca se refiere a la casta para referirse tanto a los economistas que desde la dictadura para acá están siempre detrás del recetario neoliberal, tampoco se refieren a los grandes grupos económicos que se construyeron a raíz de los recursos que pueden captar del Estado. Esto se puede llamar exenciones impositivas, regímenes promocionales. Todos los regímenes promocionales en las provincias favorecieron a empresas concretas. La cesión de tanto terrenos para funcionar como instalaciones, como los puertos cedidos a empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nunca entró en la cuenta eso. Entonces me parece que acá también es importante hacer una nueva mirada a, bueno, ¿qué es el Estado? ¿Cuál es el patrimonio que tiene nuestro Estado? ¿Y cuáles son las herramientas que tiene para defenderla y mejorarlas? Sí, una última pregunta, digamos, pues todo esto da un sistema de legitimación democrática. Antes este tipo de discursos se imponían a través de gobiernos militares, con esta idea de que, bueno, había que bajar drásticamente el gasto fiscal porque eso era lo que nos arruinaba. Ahora esto tiene una legitimación democrática y es una legitimación democrática que se está consiguiendo acá en Argentina, pero también en otros países. Sí, pero porque el régimen de democracia liberal no es un régimen de participación democrática, de participación directa. Solamente se cumple con las formas de la democracia. Y después todos tenemos que aceptar, así sea que el 49% no haya votado lo que se eligió, estamos condenados al silencio o a la lucha en las calles. Entonces esto creo que también tiene que ser transparentado, como que ir a elecciones cada 2 o 4 años no resuelve el problema de la participación democrática de la sociedad en la mejora de su propia vida cotidiana. Porque el poder vota todos los días, absolutamente todos los días. El nuestro es el voto dominguero, que todos podemos estar contentísimos de tenerlo, pero desde el momento en que abre la bolsa, hay una cantidad de actores que están votando todos los días, incidiendo en cuánto pagamos al litro de leche, ya sea en las corridas bancarias, en la brecha cambiaria, en el valor de los títulos. Digamos, eso no es un sistema democrático. Me parece que hay que poder aclarar, bueno, sí, se cumple con las formalidades, pero el contenido de esto no es democrático, porque si no también la insatisfacción social se hubiera podido procesar de otra manera. El sistema político asumió que después de la elección nadie tiene más nada que hacer. Y el problema de la política es un problema de la dirigencia política, del funcionariado y de los cargos políticos. Y me parece que eso es un gran error. Y estamos pagando el costo hoy y lo estamos pagando todos. Una de las autoras de 10 mitos sobre lo fiscal, Marisa Duarte, magíster en Sociología Económica de la Universidad de San Martín en Argentina y doctora por la Universidad de Barcelona. En los delitos fiscales, una de las figuras más conocidas es la del testaferro. El testaferro es una persona que figura como titular de un negocio, patrimonio o riqueza que no es suya. Esto dificulta el trabajo de la justicia porque los activos que se investigan están a otro nombre. Y los verdaderos dueños, que deberían pagar impuestos, se esconden detrás de estos nombres o empresas pantalla. Es muy frecuente, sobre todo cuando hay mucho dinero en juego, que se elijan como testaferros a personas de suma confianza, con vínculos directos, sea por razones de familia o de subordinación laboral. Así se han vuelto las mujeres protagonistas de los delitos fiscales, aunque no sean ellas las verdaderas evasoras. El fenómeno es típico en América Latina, pero es también global y está creciendo año a año. Según un estudio de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Italia, el incremento de las mujeres accionistas en las empresas de la mafia aumentó un 40% en los últimos 20 años. Hijas, esposas, hermanas, empleadas de casa aparecen con frecuencia como dueñas de acciones y presidentas de directorios. El tema fue abordado por la doctora en Derecho Fiscal y Vocal del Tribunal Fiscal de la Argentina, Agustina O'Donnell, en un artículo con el sugestivo título de Los delitos fiscales tienen cara y firma de mujer. En su calidad de jueza, O'Donnell intervino en muchas causas con estas características. En diálogo con Justicia Impositiva dio algunos ejemplos. Un caso muy interesante se dio acá en Córdoba, en Argentina, una asociación ilícita para cometer delitos de evasión fiscal, donde un padre inclusive emancipa a sus dos hijas mujeres, quiere decir que dos hijas recién salidas del colegio, las emancipa para que puedan asumir como presidentas de sociedades anónimas, es decir, que ellas quedan a cargo de sociedades que son las que luego van a cometer estos delitos de evasión, inclusive en una asociación ilícita, ¿no? O sea, que terminan condenadas ellas, ¿no?, por la justicia, por cometer delitos de evasión fiscal. Pero ahí es interesante porque, claro, es una sentencia que, con perspectiva de género, las terminan condenando como autoras, ¿no?, pero terminan aminorándole la pena teniendo en cuenta la situación de sujeción, ¿no?, la situación de dominación patriarcal que ejercía este padre que mantenía, ¿no?, a estas dos hijas. Y el otro caso de cómo aparecen las mujeres en estas maniobras de criminalidad económica, que se ve mucho en los expedientes judiciales, es el de la mujer vulnerable, ¿no?, el de la mujer pobre, el de la pobreza extrema. Y bueno, todo eso lleva a una hipervulnerabilidad que hace que esa mujer Por supuesto, se le acerca un contador, una contadora, un abogado, un escribano y le propone integrar una sociedad anónima, firmar papeles, librar cheques, en fin, tareas que tienen que ver con estas estructuras de criminalidad económica, y bueno, quedan muy expuestas a participar, ¿no?, como autoras de estos delitos sin realmente ser las verdaderas delincuentes, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de que sea una mujer la testaferro? ¿Se supone que una mujer presenta una imagen de mayor inocencia y que ayuda a desviar la investigación que haga la justicia? Sí, hay un informe de las empresas mafias, se llama, ¿no?, de las mafias de Italia, que dice que es así, digamos, que en Italia pensaban o lo hacían así porque llamaba menos la atención, ¿no? Yo creo que hoy con la agenda que hay de género es al revés, hoy es un boomerang eso. A mí me llama la atención el mismo apellido, que sea mujer, me llama la atención la edad, o sea, mujeres jóvenes en directorios. Y me llama la atención lo que hoy desde el feminismo se llama las interseccionalidades, digamos, no solamente una vulnerabilidad, sino la sumatoria. Me llama la atención cuando veo DNI de mujeres migrantes, porque también cuando hablamos de criminalidad, es cierto que cuando estas organizaciones, por ejemplo, apuntan, cuando buscan estas mujeres, apuntan a mujeres madres, porque toda la construcción sobre la ejecución de la pena en Argentina, y creo que esto es algo común en los países de nuestra región, con toda lógica no es lo mismo la ejecución de la pena, o sea, las condiciones de ejecución de la pena no es lo mismo una mujer que una mujer que es madre, en cuanto a la forma en que se cumple, ¿no? Me acuerdo un caso hace poquito tiempo que a la AFIP, digamos, es un caso de evasión fiscal, ¿no? A la AFIP en Argentina, ¿por qué le llama la atención que un escribano, en una serie de sociedades que había constituido, porque les había constituido todas el mismo día y estaban todas integradas por tres mujeres que eran las mismas tres mujeres, ¿no? Eran tres mujeres de 80 años, jubiladas, y eso también se ve mucho el uso para este tipo de maniobras, ¿no? De empresas fantasmas o empresas cáscaras, también se le dice, o sea, empresas que sirven para delinquir nada más, de mujeres muy jóvenes, madres, y de mujeres viejas también. En este caso, por el tema de que el cumplimiento de la pena, llegado el caso, es con prisión domiciliaria. Usted es jueza especializada en delitos fiscales. ¿De qué manera le ayuda el hecho de tener esta nueva conciencia de que hay un uso deliberado de la mujer como testaferro? Hay ahí un obstáculo bastante difícil de sortear, que es el del secreto fiscal, para conocer, bueno, dónde están los flujos de dinero. Es decir, no solamente efectos fiscales, ¿no? O sea, para perseguir delitos, más de violatorios de derechos humanos, como puede ser la trata de mujeres o la trata con fines de explotación laboral, que son los delitos que más dinero hoy mueven en el mundo, ¿no? O sea, y bueno, y todo lo que sea secreto claramente impide hacer ese seguimiento, ¿no?, de los fondos y poder dar con los verdaderos delincuentes, los verdaderos evasores, los verdaderos ocultadores, ¿no? La doctora en Derecho Fiscal y vocal del Tribunal Fiscal de la Argentina, Agustina O'Donnell.